En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este viernes lluvioso y fresquito, viernes 19 de mayo de 2023. Ahora mismo apenas llega a los 17 grados de temperatura nuestro termómetro en el exterior de los estudios de Teleelch en Radio Marca, aquí en calle La Fira número 10, frente a la Basílica de Santa María en el centro neurálgico de la ciudad. Saludos también si nos ves y escuchas desde Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, nuestra web o nuestra app gratuita Teleelch. Muy buenas tardes. En una semana marcada por el nuevo ciclo, el nuevo cambio en la dirección deportiva del club, hay que hablar de fútbol, del partido Getafe-Elche que mañana se va a celebrar a las 6:30 de la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez. El Getafe de Bordalás, que declinó varias veces la oferta por parte del Elche Club de Fútbol tras la destitución de Francisco, pues no quiso un equipo que estaba en una situación muy difícil, pero sí aceptó la oferta del Getafe, que tampoco es que estuviera como para tirar cohetes. Para ellos, ganar es fundamental. Todo lo que no sea ganar al Elche un descendido significaría un golpe durísimo en la moral de la tropa madrileña. Pero no van a encontrar un equipo fácil, como ya pudo comprobar el Atlético de Madrid. El Elche no va a regalar nada. Sebastián Becasese, técnico del Elche. No, ellos se juegan realmente algo muy importante y nosotros también. Como bien lo dijo Carlos, nuestra temporada ya empezó pensando en lo que va a venir. Y a partir de ahí estamos construyendo lo que hablamos el primer día, lo que las bases para el futuro. Sí, lo estamos viendo ya, esa semilla, cómo va germinando y cómo va haciendo raíces. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que pensar en cada partido como si fuese el único y trabajando justamente en estos detalles que tienen que ver con el funcionamiento. A ver, sabemos que vamos a enfrentar a un rival que nos va a demandar y nos va a obligar una máxima concentración. Sabemos que el estadio va a estar repleto, que agotaron las entradas, tiene jugadores de, para mí, mucha jerarquía, sobre todo en la parte de adelante, jugadores de muy buen pie en la zona media, muy agresivo y combativo, o sea, un escenario que nos va a poner a prueba si nosotros también podemos ser capaces de mostrar lo que hicimos en Vigo, en Girona, en Pamplona, o el primer tiempo en Almería, pero trabajar sobre el resultado también. O sea, también nosotros nos merecemos la posibilidad de poder disfrutar dos fines de semana seguidos, porque trabajamos para eso. Entonces, lo que hablamos es dejar atrás el sufrimiento, el dolor que tanto aconteció, y ir fortaleciendo a través de la competitividad un equipo que se acerque más a lo que queremos, ¿no? Que el protagonismo. Pero hay que trabajar muchísimo y hay que redoblar la apuesta, sobre todo después de un partido tan contundente y tan importante como el Atlético. O sea, si pensamos que con eso es suficiente, seguramente no lo vamos a sufrir. Y si pensamos que ese es el camino para seguir construyendo, estaremos más cerca de lo que vamos a buscar, que la victoria, ¿no? Las explicaciones de Sebastián Becasese, que ha dejado claro que la clave pueden ser los primeros 15 minutos, porque el Getafe aprieta a tope y para ellos es fundamental, para sus jugadores, para el Elche, salir al máximo de concentración. Para ellos es un desafío el intentar contrarrestar esos primeros 15 minutos para demostrar que el Elche también quiere ganar ese partido. Bajas seguras las de Omar Mascarell y la de Carmona, mientras que hay algunas dudas, pero en principio

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, previa del partido contra el Getafe. Lógicamente, ayer fue un día de presentaciones con la nueva cúpula de mando del organigrama deportivo, comandado por Sergio Mantecón y Mauro Óbolo, con el apoyo de Antonio Barragán, con la creación de un departamento de scouting de 4 personas más. Bueno, pues habría que preguntarle también al técnico, a Sebastián Becas ese, ¿qué le parece? Si entiende que es positivo este nuevo cambio. No, yo creo que es positivo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con armar estructuras, delimitar responsabilidades, organizar todo lo que tiene que ver con justamente esto, la captación, elegir. Hay tanto que averiguar, no solamente mirar un video, sino que conocer el perfil del jugador, el entorno de la familia, el momento del jugador, el perfil del jugador, congeniarlo con la idea de la institución. Bueno, hay una infinidad de cosas que son muchas variables. Y todo lo que sea bueno para aportar y con humildad y con precisión cada uno de su espacio me parece que es positivo. A lo largo del tiempo me ha tocado estar en diferentes espacios, puntualmente en Racing, trabajar con Diego Milito, en lo cual lo hemos hecho también con una hermandad y con una unidad muy clara. O sea, para mí es eso, es trabajar en equipo. Cada uno de su espacio. El entrenador tiene que armar el equipo y tiene que hacer que funcione. Y la directiva o la dirección general tendrá que encargarse de traer jugadores para este perfil. En realidad es de esa manera. Y después todo lo que tenga que ver con cosas del día a día más institucionales, que bueno, que yo desconozco, pero que es muy importante siempre armar organigramas, responsabilidades, limitar. Me parece que está bueno. Ahora, bueno, habrá que ponerlo en marcha. Y trabajar desde la humildad, sobre todo, ¿no? Que es lo más importante. Trabajar desde la humildad es un mantra que lleva sellado a fuego el técnico del Elche, Sebastián Becas ese, y me gusta esa humildad, porque solo así, y más en segunda división, se puede afrontar con mayores garantías el hecho de que por sí ya es un objetivo ambicioso, que es el de luchar por el ascenso. No cabe otra con este Elche, que va a tener esa ayuda por el descenso y va a tener presupuesto superior a la gran mayoría, pero con los pies en el suelo, con humildad, yo creo que así se afronta mejor que yendo a pecho descubierto. Mañana va a tener que ser un Elche de pierna dura, intenso, yo diría que hasta agresivo, dentro de lo que den y respeten los límites reglamentarios, porque enfrente está el Getafe de Bordalás, y eso es mucho decir. Y además, con lo que se juegan, van a salir con sangre inyectada en los ojos, así que va a ser partido de colmillo, de sangre, como digo, entre los ojos. El Elche va a tener que salir muy fuerte. Pero ¿se puede aprovechar la ansiedad del Getafe, el que tengan esa urgencia que el Elche, por desgracia, ya no tiene? Sí, nosotros vamos a jugar pensando en nosotros, como lo venimos haciendo desde que llegamos, y contemplando el rival de turno para ver de qué manera podemos tratar de ser competitivos, Cristian, y de qué manera también podemos neutralizar sus puntos fuertes. Después de jugar con determinadas situaciones, termina siendo todo relativo, porque el juego también es tan cambiante y te va llevando a veces a convivir con cada momento. Lo que sí te digo es que estamos preparados para un escenario hostil, complicado, adverso. Y bueno, hemos trabajado eso para tratar de estar a la altura, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que hemos trabajado firmemente para saber con qué nos vamos a encontrar y a partir de ahí ver de qué manera podemos imponernos. Pues vamos a ver si el Elche es capaz de imponerse. Se le volvió a preguntar sobre la próxima temporada, si coincidía con Sergio Mantecón en el hecho de mantener el bloque, mantener los jugadores que tienen contrato en vigor, más los que se les ha propuesto la renovación. La idea, sí, inicialmente lo que venimos hablando, darle continuidad a esto que venimos invirtiendo tiempo. Podemos ir viendo los avances, a veces los resultados, pero siempre el desarrollo. Las pruebas que fuimos viendo también, que teníamos idea en la cabeza, las fuimos viendo de manera concreta, con resultados. El otro día fue muy importante también el ingreso de los futbolistas que entraron y también no solamente sostuvieron el nivel de competitividad, sino que también lo elevaron, que también nosotros habíamos tenido mucho imponderable al llegar, ¿no? Muchas lesiones en los partidos, cambios obligados, bueno, situaciones que se fueron dando y se nos siguen dando. Entonces, a partir de ahí creo que vamos creciendo como grupo. Y toda esta inversión y esa dinámica que fue en un momento más adversa, hoy ir poniéndola de a poquito en un espacio más de disfrute, donde el jugador se pueda desarrollar, donde el equipo pueda mostrar una línea, donde pueda conectar con su afición, donde también el esfuerzo institucional se vea expresado en decir, bueno, tenemos un equipo que también va a pelear hasta el final. Me parece que son todas buenas señales. Así que vamos a intentar, después veremos con qué nos encontramos. Como te dije, el 4 de junio terminará la etapa, veremos bien la situación personal de cada uno y a partir de ahí tendremos también un mercado que va a ser largo. Así que vamos día a día. Día a día. Hoy es viernes 19 de mayo. Mañana sábado 20 de mayo. El Elche juega en Getafe. ¿Qué bajas tiene para el partido de mañana Sebastián Becasese? Omar viene con su recuperación, Carmona ya empezó algunos trabajos de campo, entrar en calor también, viene bien. El resto es cierto que salieron con algunas molestias, producto del desgaste también del partido y también del desgaste que venimos haciendo en los últimos partidos, como se viene percibiendo, o sea, un equipo que no regala nada, que corre más que todos y que es de manera muy intensa también exigido. Entonces, los dolores en esta etapa también de la temporada son normales. Vamos a tomarnos el día de hoy antes de salir para ver algunos jugadores que están ahí con algunas dudas y después en estas horas vamos a definir bien. Pero la idea es contar con la mayoría de los que estuvieron el otro día. Más preguntas y más respuestas sobre la clave para él del partido de mañana contra el Getafe. No sé la clave. Sí, imagino que ellos lo que mostraron, sobre todo con el partido que han jugado local, han salido con esos 15 minutos a asediar al rival, encuentran el penal a los 50 segundos, presionan, balones frontales y segundo balones, gente muy fuerte arriba, quien juegue, si lo hace Mayoral, si lo hace Unai. La verdad que tiene gente de buen pie, Aleñá, mucha experiencia. Así que bueno, nosotros trataremos de llevar lo nuestro. Los primeros tiempos venimos imponiendo condiciones, pero este va a ser un desafío importante. Ver si somos capaces contra este rival de imponer condiciones de arranque. Creo que ahí está lo que va a marcar el inicio, quién asuma esa responsabilidad y tome las riendas. Y después habrá un desarrollo, donde ya en el desarrollo hay que saber jugar cada momento. Eso creo que es importante, pero el arranque es fundamental. Entrar con una concentración, pero máxima y extrema, porque uno pestanea y es algo que tenemos que aprender de los errores que fuimos teniendo en diferentes momentos. Entonces creo que ahí tenemos un desafío propio, no pensando en nosotros como Elche. ¿Qué podemos hacer para mejorar lo que venimos haciendo, que está siendo bueno, ¿no? Palabra de Becasese. Vamos a escuchar a José Bordalás en directo. La rueda de prensa que ha empezado hace unos minutos habla de la importancia del partido frente al Elche. El Elche que fue el que primero apostó por él tras la destitución de Francisco. Le hizo varias ofertas de una cantidad muy cuantiosa de dinero, pero se negó en repetidas ocasiones porque, bueno, pues entendía que no era el momento, no era el lugar. El Elche pues estaba en una situación muy comprometida. Ahora ha cogido los destinos de un Getafe con el que tiene un vínculo lógicamente muy especial. De las últimas temporadas lo hizo francamente bien. Y bueno, pues habla del partido de mañana, que para ellos es absolutamente trascendental. José Bordalás. Sí, así es. El partido de mañana es importantísimo. Es el partido porque es el inmediato, porque jugamos en casa, porque nos estamos jugando como todos saben, la posibilidad de sumar y de salir de puestos de descenso, y por lo tanto el partido de mañana es vital para nosotros, no tenemos ninguna duda que así es. Partido vital para el Getafe, porque además están pendientes de lo que suceda esta noche en el primer partido que abre la jornada número 35, que es el Cádiz-Valladolid. Depende de lo que pase en ese partido, si el Getafe gana el Elche, va a salir del descenso sí o sí, porque sumaría 37 puntos y Cádiz y, en este caso, Cádiz y Valladolid, que juegan entre sí, pues el Cádiz tiene 35, el Valladolid 35, los dos no pueden sumar. O sea que seguro el Getafe hace sus cuentas y sabe que, además, ya conocerá el resultado de esta noche, saldría del descenso si gana el Elche y ya dependería de sí mismo en las últimas tres jornadas. Pero el Elche, lógicamente, no se lo quiere poner nada fácil. Se le preguntaba también a Icambio, con respecto a entrenador. Hablo ahora con Sebastián Becasese. Le preguntábamos por un nombre propio, el de Josan. ¿Para él cuenta Josan para la próxima temporada? Y nosotros estamos muy contentos con todo el plantel hoy, pero las decisiones de Paco las vamos a tomar cuando te finalice. Esto es como cuando se hacen los análisis de una temporada, se hacen al final. Entonces, con algunos jugadores que ya han ido avanzando, con otros dijimos, vamos a esperar hasta el final. Bueno, vamos a tomarnos hasta el final y a partir de ahí vamos a tomar una decisión, como dije, en relación a lo que sentimos y también institucionalmente hacia dónde quiere ir el club. Pero nosotros estamos muy contentos con todos los futbolistas, porque hoy hablábamos de eso. Algunos chicos que hoy no están jugando, lo que están entrenando, para un entrenador es el mejor regalo. Y nosotros hoy tenemos un grupo de esa manera, comprometido y que se entrena y que tienen las cosas claras, porque esto que te manifiesto a vos, y lo dije cada uno personalmente yo a ellos. Entonces, honestidad, transparencia, frontalidad, claridad, para que haya credibilidad. Y a partir de ahí, en el momento que corresponda, tomaremos la decisión. Es decir, que no se ha mojado, quieren esperar hasta el último partido frente al Cádiz para hablar con todos. Es cierto que ha dejado una frase, creo que no sé si en esta pregunta, pero sí en otra, en la que ha dicho que está muy contento con todos, incluso los que salieron en la segunda parte, que no solo mantuvieron el nivel, hablo del partido frente al Atlético de Madrid, sino que lo elevaron, y evidentemente uno de ellos, sino el que más, fue Josan, que demostró que como extremo, más que como lateral, cada uno en su puesto, si esto es sencillo, en el fútbol cada uno rinde mejor en su verdadero puesto, pues Josan realmente en la banda derecha, con velocidad, con fuerza y luego con buen pie para poner esos centros, fue un hombre clave también en esa segunda parte contra el Atlético de Madrid. Así que, bueno, podría estar ahí la opción, aunque yo os puedo confirmar que al menos hasta hace un par de días a Josan nadie le había dicho nada del Elche y que él, lógicamente, quiere seguir en la entidad blanquiverde. Pero vamos al partido contra el Getafe. A Bordalás le preguntan si tiene marcado en rojo en el calendario este partido, y más sabiendo cómo está el Getafe, ahora mismo en descenso, y más sabiendo que el Elche está descendido, y más sabiendo que si le gana el Getafe al Elche mañana, saldría automáticamente de esa zona roja. Bordalás. Está claro que no podemos pensar en la situación del Elche, no podemos pensar en que ha descendido, puesto que, como bien dices, está atravesando un gran momento, está sacando buenos resultados, como el último resultado, que le ganó con claridad y de manera justa al Atlético de Madrid, que viene de ganar dos de los últimos tres partidos, que incluso los partidos que ha perdido los ha perdido por la mínima y haciendo buen fútbol, jugando muy bien. Por lo tanto, sus números le avalan, los números de las últimas jornadas. Es un equipo que respetamos muchísimo y sabemos que vamos a tener que hacer un gran partido para sacarlo adelante, no tenemos ninguna duda. Pero sí que es verdad que, como dices, es un partido vital, clave, es una final para nosotros. No es que lo diga yo, así lo tenemos todos en mente, no solamente el equipo, los jugadores, la afición, todos tenemos muy claro que el partido de mañana es muy, muy, muy importante. Lo califica de final, lo mismo que haríamos nosotros si estuviéramos en su pellejo. Por cierto, a Sebastián Becasese se le preguntaba por Bordalás, si en el vestuario, incluso él,

Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Seguimos en directo la sintonía de Teleelch en Radio Marca. José Antonio González, muy buenas tardes. Bueno, ahora te oigo. Muy buenas tardes, Paco. Ahora sí. Tenemos fin de semana cargado de partidos muy buenos, pero antes vamos a hablar del rival del Elche, el Getafe de Bordalás. Pues Paco, un Getafe que no se fía ni un pelo del Elche Club de Fútbol, como hemos escuchado al técnico azulón. De hecho, según nuestro compañero del diario Marca, Juan Carnavá Cerrada, en el vestuario del Getafe hablan del equipo ilicitano como uno de los peores rivales para jugarse las castañas. Y es que el Elche no tiene nada que perder, todo lo contrario que el Getafe, que eso sí, contará con el apoyo de la grada mañana. Se espera lleno en el Coliseum y habrá recibimiento al autobús. Para el técnico José Bordalás, es una final. Es una final, sin duda. No hay tiempo. Sabemos lo que queda de campeonato y todos los partidos son finales, pero el inmediato es el del próximo sábado contra el Elche y ellos son conscientes de lo que nos jugamos y sin duda es una final, no podemos obviarlo, puesto que ya no hay tiempo para más, para conceder absolutamente nada más. El sábado es ganar o ganar. Y así lo sabemos todos. Por lo tanto, en ese aspecto estoy tranquilo. Veo al equipo mentalizado, preparado. La situación para el Geta es de máxima urgencia. A falta de 4 jornadas para el final, el conjunto madrileño abre el descenso con 34 puntos. Está a 1 de la permanencia tras la derrota la semana pasada en el Santiago Bernabéu. Por cierto, el Getafe ha denunciado al Real Madrid por alineación indebida y es que el club que preside Ángel Torres considera que uno de los cambios del conjunto blanco se produjo de manera antirreglamentaria. Veremos cómo termina esta historia. En cuanto a lo deportivo, regresan a la convocatoria el franjiverde Damián Suárez y el turco Enes Unal tras cumplir sanción. El que se pierde el partido ante el Elche por este motivo es Jaime Mata. Además, Mauro Arambarri ha estado estos días entre algodones por problemas físicos, pero estará disponible. El Getafe de José Bordalás, dibujo 4-4-2 con David Soria en portería, línea de 4 en defensa con Damián Suárez y Gastón como laterales, centrales Jené y Mitrovic en el centro del campo, Arambarri y Maximovic, bandas para Juan Iglesias y Carles Aleña y en ataque Borja Mayoral y Enes Unal. Ojo al turco que ha marcado 14 de los 30 goles que lleva el equipo este curso en la Liga. Ya decidió el partido de ida disputado en el Martínez Valero. El Elche al que Bordalás rechazó podría ser ahora el verdugo de su Getafe. El partido mañana sábado desde las 6 en Marcador. Pues ahí estaremos con todo el equipazo de Marcador para la retransmisión de ese partido Getafe-Elche. Y otro partidazo el que se va a disputar esta noche. Hablamos de balonmano en el primer partido en el playoff por clasificarse para la gran final en la lucha por el título. Ganó in extremis en el último segundo el Athletic Go, las guerreras del club balonmano Elche. José Antonio, esta noche a las 9, partido segundo en San Sebastián. Eso es, el Athletic Go Elche afronta esta noche la primera oportunidad de cerrar su pase a la final de la Liga Guerreras Iberdrola. El equipo ilicitano depende de sí mismo, está a tan solo una victoria porque ha tomado la ventaja en la eliminatoria al mejor de 3 tras ganar la semana pasada al Superamara Vera Vera en el pabellón Esperanza Lax. Si el Elche gana, pasará a la final. Si pierde, todo se decidiría en un tercer encuentro. El duelo arranca esta noche a las 9 en el José Antonio Gasca de San Sebastián. El técnico Joaquín Rocamora reconoce a Teleelche Radio Marca que el favorito sigue siendo Vera Vera, pero el Elche se ha ganado el derecho a soñar. Y que seamos capaces de competir, sabiendo que Vera Vera sigue siendo favorito, sabiendo que realmente es muy complicado ganarle algún partido en su casa. Ya nos hemos ganado el derecho a soñar, nos hemos ganado el derecho a tener un tercer partido y nos hemos ganado el derecho a creer en nosotros mismos. La clave para el duelo de esta noche en el Gasca, los primeros 15 minutos serán fundamentales. Tenemos que ahora manejar varios registros, ya no nos vale solo con ser capaces de defender sus movimientos de Copa de la Reina o de cómo atacar ese 5-1. Tenemos que encontrar mejores soluciones al 6-0 y a cómo defender su 7-6, con lo cual ya estamos hablando de demasiadas cuestiones a tener en cuenta. Pero yo sobre todo lo que espero es que el equipo entre con la misma determinación y ambición que lo hizo aquí. Que los primeros 10-12 minutos sean buenos, que seamos capaces de mandarle un mensaje de que ellos seguro que van a llenar el Gasca porque sus jugadoras más, el mismo sábado ya lo estaban pidiendo, pero que eso no nos va a amedrentar. Y que en este sentido, si hay algún equipo que tiene presión, es Vera Vera. Es claro, favorito, no le vale perder ningún encuentro para poder clasificarse. Y nosotros tenemos que tener esta libertad un poco de poder jugar con ella, de estar sueltas y de ser capaces, si somos, por lo menos de ejecutar todo esto, de tener opciones al final del encuentro. El último corte de Rocamora, ganar a Vera siempre es difícil y en su pista más. De hecho, allí nunca ha ganado el Elche con el preparador oriolano en el banquillo. Sí, bueno, yo no he ganado. El año anterior a entrar yo sí que se le ganó uno o dos años antes, con lo cual estamos hablando ya del 2014-2015, la última vez que se le ganó a Vera Vera, ¿no? Yo sí recuerdo un partido de Teledeporte que empatamos, una acción final que ya nos empatan a, pues, como el gol de Pipay del otro día, pero eso tampoco valdría, nos iríamos a la prórroga y yo creo que el otro día la prórroga nos hubieran pasado por encima, siendo sincero. Bueno, estamos ante un reto muy bonito, ante un desafío que sabemos que no es sencillo. No tenemos nada que perder, lo único que espero es que el equipo muestre esta ambición y esta determinación y que seamos capaces de complicarle mucho las cosas a Vera Vera, de que Vera Vera vea que no es sencillo ganarle al Atlético Balonmano Elche y de que si quieren ganar tienen que desplegar todo su mejor juego y tener mucho acierto para poder hacerlo. Pues a por ello, todo Elche con las guerreras. El partido esta noche a las 9 en busca de una final que sería histórica. Por otro lado, en fútbol sala, en la primera división femenina, penúltima jornada para el Clínica Blasco Juventud de Elche. Las blanquiverdes, ya descendidas matemáticamente, juegan el sábado a las 7 menos cuarto ante la Alcantarilla de Murcia, en el pabellón de Carrús. Además, destacar que tenemos un fin de semana en el que esperamos recibir muchas alegrías, Paco, en la categoría preferente masculina, porque tanto el Elche 2012 Fútbol Sala como el Juventud de Elche están a un partido de certificar su ascenso a tercera. El Elche 2012 juega el domingo a las 12:30 en la pista del Muchamel. El Juventud podría celebrar el ascenso esta misma noche si gana en Carrús al Horadada B. El partido arranca a las 9:15 y Daniel Robledillo es el capitán del equipo ilicitano. Bueno, pues el equipo está con muchas ganas de que llegue el partido de esta noche. Es el trabajo de toda la temporada. Estamos a un solo pasito de conseguir ese ascenso a tercera división. Y nada, estamos preparados, deseando que llegue la hora y poder brindarle ese ascenso al club y sobre todo a nuestra afición. Pues ojalá podamos celebrar ese doble ascenso en la categoría preferente de fútbol sala. Y por último, en fútbol juvenil, Paco, en el grupo 8 de la Liga Nacional, el Kelme se juega el ascenso a domicilio en la última jornada. El equipo de la Garra no depende de sí mismo. Necesita ganar el domingo a las 12 al Paterna y que el Patacona no lo haga ante el Club Deportivo Roda B. Los de Mariano Neira quieren recuperar la categoría perdida hace un año. Escuchamos al técnico del Kelme. Bueno, la verdad que estamos atravesando la semana más importante de la temporada, porque es la que define si cumplimos el objetivo final. Hubiéramos firmado en julio poder estar en esta situación a falta de un partido, sabiendo de que está todo apretado ahí arriba, pero confiando al máximo en el equipo y en nuestras posibilidades. Estamos preparados y sobre todo eso, tenemos una ilusión muy grande por poder cerrar el año de la mejor manera, que no pasa por otro lado que ascendiendo a División de Honor, así que iremos a Paterna por los 3 puntos y bueno, ojalá que el domingo a la acabar el partido podamos estar celebrando. Muchísima suerte al Kelme de Mariano Neira el próximo domingo. Destacar también que el Elche B, campeón desde hace un mes, recibe la visita del Torrent y que el Itango en la última jornada viaja hasta el campo del Alcoyano. Y un apunte antes de marcharnos, la selección mexicana sub-23 ha convocado al delantero del Elche Club de Fútbol, Jesús Hernández. El futbolista franjiverde participará en un prestigioso torneo internacional disputado en Francia a partir del 27 de mayo. Apunta maneras, apunta estrella, Jesús Hernández, el jugador mexicano del juvenil. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana a las 6 arrancamos con Marcador, la retransmisión del partido Getafe-Elche, aquí en el 101.4, Teleelche en Radio Marca, también en Teleelche Televisión y en el 103.7 es Radio. Os esperamos. Feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.